إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Dejad marchad conmigo a los siervos de Alá. Realmente soy para vosotros un mensajero fiel. وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. No os rebeléis contra Alá. Os traigo una prueba evidente. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. Me refugio en mi Señor y en el vuestro, de que me lapidéis. Y si no me creéis, dejadme en paz. Rogó a su Señor: estos son gente de mal. Sal de noche con mis siervos, porque vais a ser perseguidos. Y deja el mar abierto, porque van a ser un ejército anegado. ¿Cuántos jardines y fuentes dejaron? ¿Cuántos cultivos y qué noble posición? وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. ¡Y qué deleites de los que gozaban! كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Así fue. Lo dejamos en herencia para otra gente. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Ni el cielo ni la tierra lloraron por ellos, ni se les esperó. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Así fue como salvamos a los hijos de Israel del castigo infame. De Faraón. En verdad, él destacaba entre los que se exceden. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. Y los elegimos en virtud de un conocimiento por encima de todos los mundos. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ Y les dimos signos que constituían una evidencia. Y seguro que estos van a decir: no existe más que nuestra primera muerte y no se nos devolverá a la vida. Haced que vengan nuestros antepasados, si es verdad lo que decís. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ